Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, una vez más a Globales. Que el día de hoy, jueves 28 de abril, 26, bueno, me gusta estar en el futuro, pero sí sigue siendo 26 de abril, es que, bueno, al final ya el tiempo ahorita es irrelevante dadas las circunstancias políticas que estamos viviendo, y de hecho el día de hoy me acompaña Luis Madaria, como ya es costumbre, para tratar los temas mexicanos. Gracias, Juan Carlos, siempre es un gusto. Y también es necesario que ustedes se comuniquen, pues para que opinen sobre su país, que también es el de nosotros, y está este programa para ustedes, en el 8336-6162, 8336-4203, para el tema la telenovela electoral y la crisis social. Y lo empiezo sobre la mesa, ahorita venía bajando en la carretera, y me tocó ver el anuncio de Josefina, el último, que es la mujer tiene palabra. Entonces, yo te pregunto. Ya le cambió el discurso de los pantalones. Pero, ¿cómo está la cosa? Se supone que la política es fijarnos si es mujer, su clase social, si tiene valores o no, o está detrás algo más importante que no se nos está diciendo. Porque estamos empezando a ver, digo, realidades macroeconómicas que estaremos presentando aquí. Sí, que se están utilizando como supositorio. Sí. Dada una realidad social que no nada más tú y yo, sino que mucha gente está diciendo, pues que no está como lo pintan. Y quiero aclarar que no es de que seamos negativos y que no nos caiga bien nadie. Finalmente, somos una alternativa nada más. Es un punto de vista y yo en lo personal no estoy muy contento con las campañas, porque nos están obligando, por ley, a fumarnos 3 meses de niñerías, honestamente, dadas las características del país, que es lo que estaremos platicando durante esta hora. Entonces esperemos a que se comuniquen con nosotros, pues para que nos ayuden aquí con la piña llamada México. ¿Cómo lo ves? Una piña, parece piñata, compadre, porque todos le quieren pegar y van a salir dulces y chocolates y alacranes van a salir. Claro. Vamos, ante la situación que planteas, Juan Carlos, y no que planteas, yo estoy de acuerdo contigo en que no seas negativo ni pesimista, es ser realista, es con que alguien tenga dos ojos y salga a la calle y tenga dos dedos de sentido crítico con lo que está pasando. Bueno, puedes hacer lecturas muy claras, ¿no? Estamos, en efecto, en una cuenta regresiva hacia una campaña, quiero decir, hacia unas elecciones presidenciales que algunos dicen que ya están tirados los dados. Yo no estaría tan de acuerdo, pero bueno, independientemente de eso, del tema electoral, el trasfondo es, vamos, el escenario de esta obra de teatro llamada México 2012 es tremendo, es grave. Hay una realidad social que no se sostiene, lo sabemos y los hemos escuchado siempre desde algunos años para acá, estas cifras que asustan, ¿no? Del INEGI, los 50 y pico millones de pobres, en fin. Ayer o antier salía el presidente Calderón haciendo unas declaraciones en Washington, muy acomodaticias, por cierto, Juan Carlos, no sé si lo escuchaste, en el sentido de que la situación en México estaba mejorando y se estaban dando las condiciones de empleo, etcétera, que había prometido su sexenio, pero absurdo, esquizoide, el discurso. Esquizoide. Absurdo. Y bueno, cuando en Washington lo que se está viendo es que realmente ha habido una política muy agresiva con todas estas leyes antiinmigrante y este racismo xenófobo típico de los estados del sur de Norteamérica, de los Estados Unidos, quiero decir, que han apretado por un lado la frontera, es decir, el filtro se ha vuelto mucho más difícil de pasar, la criba no es tan fácil, y por otro lado, la recesión que vive los Estados Unidos implica que allá no hay empleo, por lo cual los mexicanos que antes se iban ya no se van en tal número. Es decir, creo que este año, Juan Carlos, por primera vez en décadas, es mayor el número de gente que regresa o que es expulsada de Estados Unidos al que se ha ido. Se invirtió, y eso lo capitaliza Calderón diciendo que gracias a que su sexenio, por favor, es realmente esquizoide. Te lo corroboro con el dato del Pew Institute, PEW, americano, que exactamente lo que dices, que no nada más está en cero, sino que está en negativa, o sea, que está regresando alguna gente, porque no nada más culturalmente no se dan las segundas y terceras generaciones de migrantes adaptado, sino que les están poniendo el pie. Porque ahora está el discurso xenófobo que dices tú. Pero aparte, seamos fríos, económicamente ya no hay para tanto mexicano, porque los Estados Unidos tienen oficialmente un 8%, también en año electoral, pero según Joseph Stiglitz y Paul Krugman, premios Nobel, estamos hablando mínimo de un 16%. Entonces, pues no nada más no hay trabajo para los mexicanos, sino para los mismos americanos. Entonces, eso quiere decir que lo social que a ti te había servido, la migración, de aquí para allá, emigración, para una tapadera que tú levantas la olla de presión, claro, pues ya no lo tienes, claro, por lo menos por el momento. Entonces, en ese sentido, pues tendremos que lidiar, pues ya el día se va, pero el gobierno que siga tendrá que lidiar, pues que tenemos que hacer empleos aquí, quién sabe cómo, porque corroborando otra cifra, estamos manejando macroeconómicamente un 5% de desempleo, que según la INEGI son equivale a 2.4 millones de desocupados. Cuando acabo de leer el estudio de la UNAM, que dicen que el criterio que están utilizando está, pues es como el redondeo, ¿no? En el supermercado, siempre es para arriba. Ah. Y finalmente, ellos están estimando que estamos hablando más de 8.7 millones de desempleados. De una población, creo que son 40 y tantos millones de económicamente activos, estamos hablando de un, pues cerca del 20%. Que no está muy lejano de la cifra que nos aventaron el otro día en INIS, que supuestamente traemos un 25%. Entonces estaría mucho más cercano a hablar... Es un mar de gente. De por lo menos dos dígitos, estimado público. Es un mar de gente eso. Ahora bien, hay que ser justos y hacer un análisis como muy somero, ¿no?, de lo que ha sido el sexenio a nivel internacional, Juan Carlos. También, no, desde luego... Y esto lo abono en el sentido de la complejidad de los tiempos que vivimos en esta segunda ya década del siglo XXI. Crisis internacional, recesiones mundiales, en fin, no le tocó fácil ciertamente al gobierno de Calderón. Claro que no. Eso es indudable. Ahora bien, dada la coyuntura y duro y dale con ese tema, pero es importante porque, pues, vamos, es una matriz muy clara y es importante el análisis de esta coyuntura, digamos, para entender lo que está pasando ahora. Él llegó con un margen muy cerrado a la presidencia. Ya recordamos todos esto de haya sido como haya sido. ridículo, ¿no? Hubo un documental por ahí de Hagerman, 0.56%, que fue la diferencia supuestamente de del número de votos que le favoreció aparentemente a Calderón. La mitad del país, en todo caso, no se la cree. Con este bajísimo margen de legalidad, de credibilidad, quiero decir, se entiende la coyuntura de una campaña contra la violencia, bueno, que no había violencia realmente, contra el narcotráfico. O sea, un golpe pegado al narcotráfico como medio de acreditación frente a un público incrédulo, como en su momento lo hizo Salinas con el tema de la quina, ¿recordarás? Bueno, claro. Y para los chavitos, pues no les queda tan fresco el tema. Fox hizo lo propio. Y hoy lo venía escuchando en un programa de radio. Hoy Fox, hace 6 años Fox hizo lo propio con el tema, bueno, más bien dijo, prometido en campaña, que iba a arreglar el tema de la guerrilla de los Chiapas. 15 minutos. Los 15 minutos famosos, que le salió el tiro por la culata. En fin, El punto es, Juan Carlos, que la realidad hoy por hoy en México es mucho más, en el marco internacional, es mucho más compleja de lo que cualquier partido, y no digas ya candidatos, que dicho sea de paso, de los tres no haces uno, y no cuento a Cuadri porque pues, es una cereza, ¿no?, en el cóctel. No haces uno. Lo decía Carlos Fuentes, y no porque esté yo ensalzando a Carlos Fuentes porque sea el gran literato ni un gran intelectual, que de hecho lo es. Pero en una portada del periódico Milenio, de la revista, perdón, que aquí traigo, dice él, no le veo madera a ninguno, palabras más menos, ¿sí? No le veo capacidad a ninguno. Y lo corroboras, Juan Carlos, ves las campañas de spots que no te dicen absolutamente nada, escuchas los comerciales de radio, escuchas este tema de los pantalones de Josefina, el otro con República Amorosa, y el tercero que no más dice nada. Los compromisos, ¿no? Los compromisos, ¿no? Claro. Que hay una mesa de la verdad. Es decir, puro dime y direte, y no hay nada de sustancia. Y la ciudadanía, es decir, todos vamos, los 112 millones y pico de mexicanos que somos, vamos directo a una segunda lodadera, ¿verdad? Imagínate esto. O sea, imagínate Beltrones, Manlio Fabio Beltrones. Imagínate a Santiago Krill y a Marcelo Ebrard, que fueran los tres candidatos. Otro escenario. Pero ¿por qué racionalmente sí tiene sentido? Pues porque posiblemente son los más elocuentes. Son los más articulados y son los más pensantes, si tú quieres. Uh-huh, uh-huh. Pero no nada más responde, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, a que tiene más capital el grupo Tlatomulco. Claro. Sino porque también he estado por ahí viendo que la política de la identidad, o sea, en vez de estar hablando de lo que estás diciendo ahorita, de la realidad que está socialmente viviendo este país, pues qué mejor que la gente se esté peleando. Aparte, que mala publicidad es publicidad al fin. Uh-huh. Pero por detalles de, como te digo, etnia, clase social, de género y de valores. Lo que se llama la política de la identidad, que es el equivalente a como si Obama, cuando se estuvo postulando, pues obviamente que representa simbólicamente un cambio, pero él no se la pasó diciendo que era negro y que por eso iba a ganar. O sea, la política de la identidad es estarte basando en esos detalles, como telenovela, para no hablar sobre lo que estructuralmente está detrás y qué es lo que debiésemos estar tomando en cuenta para un país. Tu alusión a Josefina es muy clara. Es decir, hablando de género y por el mero hecho de que sea mujer. Es decir, como si el país le debiera el turno a una mujer por el mero hecho de serlo, ¿no? Independientemente de sus capacidades y cualidades académicas o políticas, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo insisto, Juan Carlos, que la realidad rebasa por mucho a la capacidad sumada, diría, inclusive de los partidos políticos. Hoy cámaras, partidos, individuos están rebasados por la complejidad y el torbellino de la velocidad, además de los cambios dentro de este licuado social que se llama posmodernidad. Tenemos que hacer un análisis. No me quiero ir tan amplio porque por favor. Tres días no hablando de esto, pero es muy complejo lo que estamos viviendo. Y bueno, si metes aquí, desde luego, el factor... ¿por dónde nos vamos? La sociedad civil, de lo cual hemos hablado también en esta cabina en algunas ocasiones, le falta mucha madurez también. Luego nos fijamos mucho en los partidos o los candidatos que ya sabemos que no van a dar una, y además sobre promesas sabemos que no va a haber respuestas. Cualquiera, insisto, que tenga dos dedos de sentido crítico y salga a la calle sabe que no son fácilmente solubles los problemas que tenemos, ¿sí? Sí, fíjate que aparte de la política de la identidad, que en ese sentido el póster de Josefina quiere decir la mujer emancipada, el género que ya fácilmente se trasciende. Ella, de hecho, maneja en los spots la movilidad social, como que yo vengo de una familia. O sea, eso fue deliberado por el partido, ¿no? Porque, pues, generalmente no necesariamente representa eso la élite panista. Pero también hay otra realidad que por ahí están diciendo, que hay un estudio que se hizo de la preferencia electoral y dicen que generalmente el votante no es racional, sino que lo que hace es buscar quién emocionalmente le cubre los huecos, en ese sentido. Entonces, y que si somos racionales, sería inicialmente para defender nuestras emociones y nuestro punto de vista. Entonces empiezas a ver que finalmente, cuando viene ayer, por ejemplo, Josefina, hablando de cosas que emocionalmente tú sabes, pues que sí está bien padre que arreglen. Dijo, vino a decir que iba a quitar a los Zetas. O sea, lo que a mí me importa no nada más es ella, o sea, que también López Obrador, si vamos a poder traspasar lo moral, personal, para hablar de, pues más que moral colectiva, de políticas públicas que tengan resonancia, ¿sí? Y que cosas que podemos empezar a ver, pues que trascienden el candidato en su persona, que eso es a lo que vamos. Y me hace pensar, pues que finalmente están tratando de alborotarnos desde lo emocional, pues para ilusionarnos y para creer que realmente lo van a poder arreglar otra vez en 1, 2, 3, 4, 5 o 6 años. Cosa que no es solucionable. Dos puntos aquí, Juan Carlos. Y qué bueno que me das pauta para ello. Bueno, empiezo por lo que comentaste ahorita de Josefina ayer en el TEC de Monterrey, en el Teatro Luis Elizondo, de hecho. Entre otras cosas dijo, fíjate nada más, ante un auditorio lleno de jóvenes estudiantes, dijo que ella se encargaría de esclarecer el asesinato de los dos estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey. No sé si escuchaste esa parte. Lo escuché en noticias, sí, yo. Sí, sí. Cosa que sabemos, por un lado, que no va a ser, porque sabemos lo complejo del punto. Bueno, si le costó la chamba al rector del TEC, imagínate. Sosman. Bueno, exacto. Digo, entre líneas es claro. Leíble eso. Y sabemos, es el sentido popular, de Vox Populi, vamos, que fue un error de cálculo del ejército, ¿no? Es decir, y que taparon la evidencia. Y que taparon el hueco y bueno, todo este asunto de los derechos humanos. Fíjate, no es fortuito que ayer o antier justamente el Senado finalmente le entregue, como si le hiciera un favor a la ciudadanía, le entregue, porque así decían los titulares, le entregan a Sicilia finalmente el papel, digamos, el documento de la ley de víctimas, ¿no?, en este país. Hoy en la mañana, Juan Carlos, perdón que meto varios elementos y lo estoy cocinando. Hoy en la mañana, justamente, en el Centro Cultural Loyola, aquí en el Obispado, estuve en un taller de resolución de conflictos, manejo y resolución de conflictos, que lo da un padre jesuita de apellido Escobedo Conde, que se ha especializado, después de 3 licenciaturas y 2 maestrías, ya te imaginas, ¿no?, la escuela jesuita, ¿no?, muy preparados, y él particularmente en psicología, filosofía, teología, y además estudios en derechos humanos y en manejo de resolución de conflictos. Y él planteaba este asunto de cómo, desde luego, él plantea un taller donde se manejan los conflictos a nivel emocional, familiar, personal, quiero decir, intrapersonal, familiar, social e internacional. Y y para todos es lo mismo, ¿no? El planteamiento, tienes de dos sopas, cuando tienes un problema tienes de dos sopas, actuar de manera violenta o de manera pacífica e inteligente. En el caso concreto, y lo decía él hoy, del tema del enfrentamiento al crimen organizado, que en aquellos momentos casi en su totalidad era narcotráfico. Recordemos que no había tanto problema de extorsión. Esto te lo puedo decir yo personalmente porque soy de Tampico y lo viví, y lo vive mi ciudad. Hoy día tú no puedes ir a Tampico porque es otro país, Juan Carlos. No es, ese sí es un estado fallido, te lo digo con todas sus letras. No puedes manejar por las carreteras de Tamaulipas porque te carga Mambrú. Y me acabo de enterar, yo estuve ahí hace 2 semanas y me acabo de enterar de por lo menos de 3 personas asesinadas en las carreteras entre Victoria Tampico y Aldama y Manuel. Gente cerca, o sea, de buena fuente me llegó esto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Eso fue efecto, y esto también por estadística se ve, de ese enfrentamiento, ese golpe sin pensar, ese golpe bruto de un discurso recién tomado el poder, el gabinete de Calderón. Dijeron, bueno, tenemos el poder, la fuerza, y nos asiste la razón, entonces vámonos con todo contra el crimen organizado. Sí, 10 años atrás claramente se veían las estadísticas de la violencia en franca picada, desde el 95 hasta el 2005, y están los estudios de la UNAM y del Colmex. Y lo dijo Jorge Castañeda el día que presentó su libro. ¿Tú te acuerdas aquí, Marco? ¿Sí? Lo vimos tú y yo. E inmediatamente después empezó la bronca exacerbada de violencia, y lo decía este jesuita hoy. Se planteó pegar con el guante duro, pero no de manera inteligente. No hubo una estrategia, no hubo un diálogo consensuado con la sociedad civil. Fue una medida absolutamente unitaria. No fue campaña de promesa de campaña, dicho sea de paso. Calderón prometía ser el presidente del empleo, si mal no recordamos. Sí. Él prometía 1,000,000 de empleos al año, creo que era la cifra. Bueno, por supuesto, imposible dadas las circunstancias internacionales, pero el punto es que cambió totalmente su discurso y se fue a lo fáctico, al poder, y no tramó hasta antier, literalmente, vemos que el Senado le entrega a Sicilia, ahora representante, quiéranlo o no algunos, digamos, del movimiento más consolidado, más fuerte y más orquestado. Con autoridad moral, digamos. Autoridad moral, exactamente, porque además él fue personalmente víctima de todo este aquelarre que estamos viviendo. ¿Qué quiero concluir con esto, Juan Carlos? Que estamos muy desfasados, tenemos un país muy emproblemado, severamente emproblemado, y cierro con este comentario del jesuita de hoy que decía que lo que se sembró en estos años de violencia van a seguir dando facturas por lo menos 5 o 6 años adelante. Es decir, se sembró una plataforma de venganza que se va a seguir, se institucionalizó, perdón, una plataforma de venganza que va a seguir cobrando facturas en vidas humanas. Y lo decía el padre colombiano Narváez cuando vino también a un evento de los jesuitas. Exactamente lo mismo, señores. Hay buenas noticias y malas. La buena es que tiene fin y que la sociedad civil se despierta. La mala es que todavía les queda 5, 6 u 8 años de... Para aquellos... Y con esto cierro, Juan Carlos, perdón. Para aquellos que crean que votando por el PRI, es decir, por el viejo régimen, que se va a volver a pactar y se va a volver a negociar, no, y se van a meter a los demonios al calcetín, no es cierto, no va a funcionar así. Deja tú la venganza, o sea, obviamente estamos legitimando la violencia como camino. Uh-huh. Y bueno, al tú pelear una guerra violenta, pues también te estás adecuando a lo que hace Estados Unidos, porque finalmente caíste en sus manos. Por supuesto. O sea, si tu soberanía estaba temblando, pues tú finalmente abres a que mediante la militarización y la privatización de la misma, mucho cuidado, eso quiere decir que pues no necesariamente responde nada más a la patria, sino que está respondiendo a necesidades también de negocio, ¿sí? Y pues finalmente hemos visto cómo el espacio público desaparece ante nuestros ojos. Y si no creemos esto, pues vean nada más qué es lo que hacen las corporaciones, por ejemplo como Walmart, que nos están diciendo, ¿sí? Que bueno, generan muchos empleos, ¿no? Pero empleos de 800 pesos, es decir, por favor. Bueno, generan empleos. Finalmente, se nos está diciendo, y aquí nadie pegó el grito, en Estados Unidos traen un guatón, porque estamos hablando de que la corporatización de la sociedad quiere decir que tú haces del espacio público algo, pues no, ya no resguardado por el Estado, sino que vendido al mejor postor. Claro. Y si no me crean, vean las calles, cuántas calles nos pertenecen realmente si no se han vendido los feudos a los privados porque quiere un pedazo más, o el que pone la tina, o el que te cuida el carro, ¿sí? Ah, sí, sí, o sí, que de, si lo, desde ese, o, desde ahí estamos. Desde ahí empieza, o claro. Que si se vendió arriba de lo posible para hacer tu casa arriba de la montaña. En Chipinque, o claro. Si tenemos estacionamientos de paga por todos lados. Claro. ¿Sí? O sea, la privatización quiere decir no que haya negocio, sino que tú los espacios públicos como Estado no los defiendes como árbitro, y que se te va a la venta, porque pues también en el camino te llevas una ganancia, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que todo esto, más súmale que el Estado, o sea, paradójicamente vivimos en un sistema neoliberal. O sea, para mí esto ya no es de partido político, porque es en sí, si tú sumas, hay por ahí una defensa de Calderón, que porque, es que los del PRI mataron más. Según esto, esa es la defensa, ¿no? Que Salinas mató 20,000, 30,000, o no sé cuánto, y que Zedillo, con la represión en Chiapas, no, hombre, y Miguel de la Madrid. O sea, al final es el sistema, estimado público. Que es un grupo de gente que creyeron y estaban convencidos que era la mejor forma de la privatización extrema de la vida social. Y finalmente lo que tienes tú es pues que el espacio público cada vez se hace más pequeño. Y si tú no educas en el civismo, pues la gente no identifica lo que es un espacio público. Entonces yo pongo mi tina o tiro mi basura, porque el espacio público es una extensión de mi espacio privado. Y eso es lo más, creo que es lo más importante que ha pasado. Que finalmente se ha desdibujado lo que me pertenece a mí y lo que nos pertenece a todos. Porque finalmente el que tenga más dinero y el que compra lo que le pertenece a todos, pues quiere decir

Vamos a atender las causas del delito. Se reactivará la economía, habrá trabajo y vamos a reducir la pobreza. México será un país de progreso y de valores. Hoy, este cambio verdadero está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PT. Como gobernador, Enrique Peña Nieto se comprometió con más de 600 compromisos y cumplió. Con 29 nuevos hospitales, el circuito exterior mexiquense y 422 kilómetros de nuevas autopistas. Con el macrocircuito de agua potable. 22 planteles de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. 209 preparatorias. Ahora, su compromiso es con todo México. Enrique Peña Nieto, presidente. PRI, compromiso por México. Levantarse muy temprano, esforzarse y no cansarse, ir y venir, subir y bajar, nunca parar. Esta es la historia de todos los días de millones de mexicanos que pusieron su negocio. Apoyemos nuestra economía de manera diferente. Llegó el momento de impulsar el talento con capacitación y facilitar el esfuerzo con créditos. Crece tu negocio, crece la economía, crecemos todos. Construyamos un México diferente. Con tu ayuda, si es posible. Josefina, presidenta. Quiero hacer un compromiso con mi hijo y con ustedes. Deseo lo mejor para él y para todos los niños de México. Debemos terminar con esta historia de injusticias, corrupción y violencia. Me comprometo a encabezar un gobierno honesto que procure la justicia y el bienestar de todos. Escribamos una nueva historia para que todos los niños de México puedan crecer con amor, protegidos y felices. El cambio verdadero está en tus manos. Andrés Manuel, presidente. PRD. Está usted escuchando 90.5. Escuchas Radio UDEM. Estamos de regreso en Globales, que el día de hoy está hablando sobre la telenovela electoral y la crisis social. Estamos al aire. Estoy con Luis Madaria, Alzaga. Estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. Porque en esta segunda parte quiero que empezamos a hablar un poquito sobre el poder adquisitivo. Que salieron cifras oficiales que bajó 42% en lo que va de este sexenio. Entonces yo me pregunto, también, digo, un ejemplo de por qué el poder adquisitivo baja es, digamos, lo que acaba de suceder con las cuotas del Fondo Monetario Internacional, que México acaba de incrementar un 10% las mismas. O sea, está muy bien tener un seguro contra incendios, pero ese dinero que se va de forma macroeconómica, tenemos que entender que no es gratis, no nada más por los intereses, sino porque también realmente el Fondo Monetario Internacional exige reformas. Y, por ejemplo, una de ellas es que la corporación, que es un sistema internacional, pueda ingresar en tu país, como ha sucedido con países como Indonesia, como Corea del Sur, como Argentina, que ahora está de hecho nacionalizando, y obviamente como México, que de hecho una de las características es que, por ejemplo, en cuanto a la minería, nosotros tenemos que la última estadística es que estaban pagando las corporaciones 1% de la ganancia a México. ¿1%? 1%. Wow. Entonces, de hecho, aquí estoy recibiendo una llamada. ¿Bueno? Sí, bueno. Sí, déjame presentarte. Tengo en la línea a Napoleón Gómez Urrutia. Él quiere tomar la palabra para platicarnos un poquito sobre la situación de eso, de la misma corporación que está participando y que de alguna forma ha exacerbado el poder, pues en detrimento a veces del nivel de vida de los trabajadores. ¿Cómo lo ves tú, Napoleón? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Antes que nada, igualmente saludo a Luis Madaria. Gracias, buenas tardes. Felicitarte por tu programa, los he estado siguiendo. Ah, qué amable, gracias. Y me parecen muy interesantes. Gracias. Y me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. La realidad es que este es un problema serio que y una transformación por la que ha estado pasando México. Uh-huh. En donde, además de que la economía ha perdido competitividad, se ha llevado a cabo una política económica, sobre todo en materia de la explotación de los recursos naturales no renovables, que verdaderamente va en contra de los intereses del país. ¿Cómo es posible que las grandes empresas y corporaciones, prácticamente por las concesiones mineras, pagan muy poco, es una cantidad ridícula lo que pagan por el precio de las concesiones, y en impuestos prácticamente están exentas todos. Uh-huh. En el momento en que lleva ya por lo menos 6 años seguidos el sector de la minería en México y en todo el mundo, con los mayores precios internacionales de los metales que no se habían visto nunca en la historia, con una mayor demanda en el mercado, y que realmente están generando utilidades tremendas y no se esté compensando ni al gobierno mexicano, que es el dueño de las concesiones, o al Estado mexicano, ni tampoco se estén pagando los salarios dignos y adecuados a los trabajadores que generan estas apertura de nuevas minas y plantas en el país. Entonces es una política equivocada, no es justa, es inequitativa, y prácticamente todos los beneficios se los están llevando estas grandes empresas al costo de sacrificar necesidades sociales de México, y desde luego pues un nivel de vida que no es el adecuado para los trabajadores mineros, metalúrgicos o siderúrgicos del país. Yo creo que esto tiene que cambiar, y definitivamente en el próximo gobierno será una de las prioridades, porque es un sector que ya se convirtió en la segunda fuente de ingresos más importantes para el país, por las exportaciones de los minerales y la producción minero-metalúrgica del país. Claro, de hecho se habla que no nada más México, sino Latinoamérica en su conjunto, pues el surgimiento reciente ha sido gracias a los recursos primarios a los que te refieres, y pues obviamente que no estamos pidiendo tampoco que nos suceda como en Argentina, con la nacionalización, pero sí por lo menos un gobierno que en vez de más arbitrar a favor a veces de la corporación, pues que utilice los recursos que ya hay aquí, pues para darle al trabajador doméstico un nivel de vida, para que ahora que no se va a poder emigrar por la crisis económica en Estados Unidos, pues que no tengamos a la gente en la calle no nada más protestando, sino tomando un fusil para buscar una movilidad social, pues que se le ha truncado por caminos típicos, ¿no? Lo que deberíamos de seguir. Así es, yo creo que tiene que haber una política económica más racional, más equitativa. No se trata de nacionalizar o expropiar ningún recurso en particular, simplemente debe de haber más equidad. Se debe buscar una mayor eficiencia y productividad, una mejor distribución del ingreso. Y esto solo se logra generando fuentes de ocupación, pero bien remuneradas. Uh-huh. Lo hemos visto en países como Brasil, que en estos últimos 8 años ha crecido enormemente, llegar a ocupar la posición número 6 en la economía del mundo en cuanto a su tamaño del Producto Nacional Bruto, porque siguió una política de fomentar el consumo a través de mayores salarios. Claro. Da tranquilidad social, abre mejores oportunidades a todos los trabajadores y a sus familias, aumenta la demanda y se genera un proceso interno de crecimiento económico apoyado en un mayor consumo, una mayor demanda, mejores salarios, y hay más justicia y más equilibrio. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Las diferencias tienen límites, las inequidades, la explotación tiene que tener límites, y por lo tanto se requiere una mayor racionalidad económica y política y social para que esto crezca de una manera, como decía, con mayor tranquilidad. Y si efectivamente se cierra el mercado hacia la migración, bueno, pues hay nada más 2 opciones para México: o creas fuentes de ocupación y oportunidades para los mexicanos, o la verdad es que van a ser precisamente la fuente de alimentación más importante para el crimen organizado y la delincuencia. Y yo creo que eso es lo que hay que evitar para nuestros jóvenes, nuestros hijos y para todos los mexicanos. Oye, claro, obviamente, y te quiero preguntar a ver qué opinas sobre un fenómeno que no nada más incluye a México, sino que está dándose en el mundo occidental, que es, al parecer, un efecto concertado de la corporación de debilitar a los sindicatos, de debilitar al poder del trabajo en sí, para bajar los salarios y poder hablar otra vez de regresar a algunas industrias que se fueron, porque ahora con esa debilidad de los sindicatos pues pueden ya negociar mejor, no nada más contratos con los trabajadores, sino más barato. ¿No crees tú? Digo, suena muy conspiratorio, pero realmente es algo que se habla en Estados Unidos, que se habla en Inglaterra y que se habla en sí en Europa. ¿Cómo ves tú? ¿Habrá un efecto concertado de la corporación a través de los gobiernos para debilitar el poder sindical? ¿O qué opinas? Yo creo que sí hay una estrategia global de muchas grandes corporaciones multinacionales, aliadas sobre todo a los gobiernos más conservadores en el mundo, de tener una estrategia y una política antisindical. Claro. Porque para ellos los outsourcing o los contratistas, pues es la fuente más barata de empleo. Es a trabajadores que no son sindicalizados, que les pueden pagar salarios muy bajos, que pueden prácticamente explotarlos como quieran, sin ninguna responsabilidad para las empresas. Entonces buscan desprestigiar al movimiento sindical, atacarlo y disminuir su área de influencia. Y yo creo que eso es equivocado, porque el día que se genere una economía donde no haya sindicatos, donde no haya organizaciones que defiendan y protejan los derechos de los trabajadores, la explotación de la mano de obra va a ser a tal extremo que tarde o temprano vamos a tener políticas, vamos a tener crisis políticas, económicas y sociales muy graves en la economía por la desigualdad y la injusticia. Claro. Entonces, se trata de evitarlo y preverlo. Y yo creo que debe haber, como decía, una estrategia de mayor justicia, de más equidad y una mejor distribución de la riqueza. Y los sindicatos, por su lado, pues obviamente también tienen una gran responsabilidad de fomentar la educación, la capacitación, la democracia interna, para fortalecer y cambiar su imagen, porque muchos pues obviamente han sido atacados, desprestigiados, y han hecho toda una estrategia verdaderamente negativa, abusando del poder y de los recursos económicos, y en algunos casos de los medios de comunicación también, para denigrarlos. Y yo creo que esto ha sido injusto, eso no lleva a una mejor situación y una mejor alternativa para el país. Tiene que haber más equilibrio, es lo que yo he estado sosteniendo, y creo que sobre eso debemos de luchar y establecer nuevas bases en el cambio de la administración con el nuevo gobierno, y una estrategia también que ayude a que haya pues una igualdad o una equidad mucho que beneficie a todos. Aquí no se trata solo de que unos ganen sobre los otros, sino que busquemos, claro, un mayor una mejor distribución de la y en esa línea yo creo que es importante a la productividad y al empleo. Perdón, en esa línea yo creo que es importante también trascender, pues, por parte de la opinión pública, esa visión de que el sindicato ya equivale a ser marxista o a ser de izquierda, cuando realmente es que si no hay derechos para el trabajo, pues vemos qué es lo que pasa, que no se sienten protegidos, y que si no pueden abandonar la patria, pues van a ser dentro de la patria, de la propia, pues van a ser lo que está sucediendo, ¿no? Una inconformidad que llegó a la calle con una violencia ya inmanejable, ¿no? Sí, pero eso no es así exactamente, es una forma de querer desprestigiar y acusar a organizaciones sindicales de que es igual a posiciones intransigentes, radicales, claro, rojas, etcétera. No, mira, yo creo que la mayoría de las empresas que han salido del país han sido por la inseguridad que prevalece en México, por la falta de oportunidades y de un mercado fuerte, que si hubiera mejores salarios y más equilibrio, ayudaría a que hubiera una mejor demanda y la producción ayudaría a que México y la situación económica mejorara. Pero se han ido más por eso que por los salarios. Y creo que han utilizado que el costo de la mano de obra es muy elevado para decir que se han ido las empresas. No, lo que quieren es bajar los salarios, uh-huh, y tener un mayor grado de explotación contra los trabajadores. Pero, exacto, te aseguro que la mayoría de las empresas han ido por razones de inseguridad y de falta de oportunidades en México. Bueno, Luis, ¿alguna pregunta? Napoleón, buenas tardes. Te habla Luis Madaria. Yo quiero dirigir un poco la conversación. Te soy honesto, no estoy muy empapado con los temas de la minería en México, pero por mis intereses en tópicos de antropología y como productor de televisión, tuve la oportunidad de estar hace 3 semanas, justamente durante la Semana Santa, en una comunidad huichola al norte de Jalisco, cerca de Nayarit. Y como bien sabes, estas comunidades huicholas hacen una peregrinación anual a un lugar cerca de San Luis Potosí, cerca de Real de 14. No sé si estás enterado del tema de este conflicto con una minera canadiense. Sí, cómo no. Y quería simplemente pedirte una pequeña radiografía. First Majestic se llama esta empresa. ¿Cómo se llama, perdón? First Majestic. Majestic. ¿Qué es? De primero, Majestic. Ah, ya. Creo que es un monstruo canadiense, ¿no? Es un corporativo, sí, enorme. Así es. Y bueno, tengo, sí, entendido, porque platiqué con activistas, gente que estaba allá en esta comunidad huichola, y de hecho tengo pensado ir a darle seguimiento con un documental ahí a Real de 14. Quisiera seguir el tema de los derechos de las tierras. Es decir, hay todo un conflicto en torno a los permisos que concedió el gobierno federal a esta minera de expropiación en un lugar que aparentemente había sido ya declarado reserva de la biosfera y tenía algún estatus, digamos, de reserva como espiritual, digamos, para esta etnia indígena de los Wirráricas, en un lugar que se llama Viricuta. Quiero saber si tienes alguna información al respecto y tu opinión sobre este conflicto con la minera y con los derechos de esta etnia indígena en territorio nacional. Sí, con mucho gusto, Luis, y me da mucho gusto saludarte. Gracias, igual, Napoleón. Efectivamente, yo creo que es parte de esta política abierta totalmente en materia de explotación minera que ha manejado el gobierno de la República. Es una política equivocada, porque han dado tales concesiones. Exacto. Que ahora más del 25% del territorio nacional está entregado en concesiones a empresas extranjeras. Dijiste 25. Ya no se diga las empresas mineras nacionales. Recordemos que en el artículo 3 constitucional los recursos del subsuelo, los recursos naturales no renovables, el petróleo, el gas, los recursos minerales son propiedad de la nación y se dan a empresas en concesiones para que las exploten. Pero estas deben de ser condicionadas a respetar, por supuesto, la ecología, la vida, las costumbres de todas estas regiones donde actúan y comunidades donde actúan. El tener una política demasiado abierta y flexible, como lo ha seguido este gobierno en materia de explotación minera, pues ha permitido estos abusos. Y yo creo que esto tiene, por eso decía, tiene que cambiar y respetarse tiene que aplicarse sobre la base del respeto a estas comunidades. En el caso precisamente de San Luis Potosí, nosotros hemos estado hablando con esta empresa, porque esta empresa posee otras minas en el país que están sindicalizadas, los trabajadores son miembros del Sindicato Nacional de nuestra organización, Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México, para pedirles que ajusten sus programas y sus estrategias a las necesidades y que nosotros podemos interceder también para ayudar a estas poblaciones huicholas indígenas a que se les respeten sus costumbres, sus tradiciones, y que de alguna manera, si se permite y se puede hacer alguna explotación sin afectar el subsuelo, sin la ecología y sobre todo las costumbres de estos y las tradiciones de estos pueblos, pues que se haga, sino que se limite. El problema es que no vemos que el gobierno actúe en ese sentido, da mano abierta a que cada quien haga lo que se le pegue a su gana, y ahí es donde se cometen errores y se cometen abusos en contra de estas poblaciones, y es cuando surgen los conflictos. Pero yo creo que eso, por eso sí, tiene que cambiar, tiene que haber una estrategia del Estado mexicano, y tiene que haber urge el país, porque la minería ha cobrado tal importancia, que ahora es la segunda fuente de ingresos más importante de México, pero con base en respetar que no vengan a hacer hoyos, a contaminar, exacto, a dañar las costumbres, a destruir cerros, también como el Cerro de San Pedro, ahí mismo en San Luis Potosí. Sí, también conozco. El escudo del Estado, y ya prácticamente ya se acabaron el Cerro de San Pedro por otra empresa también canadiense. Entonces creo que esto tiene que cambiar, tiene que haber alguien con más inteligencia, con mayor visión estadista del futuro de la nación, y no afectar ni a las poblaciones, ni a los niños, ni a las regiones, de esa manera tan indiscriminada que tanto daño genera para el futuro del país. Tienes razón, Napoleón, y yo le añadiría que debería quizás haber más activismo social, más respuesta por parte de la ciudadanía de defender estos tópicos. Yo lo he visto en los medios, nada más he visto, algo en Reforma, en ocasiones en La Jornada, pero estos temas no se tocan en grande en los medios masivos, en televisión, por ejemplo. Está como muy resguardado ese tema, ¿no? Es medio tabú hablar de ello, precisamente por las implicaciones políticas que tiene tal fenómeno. Sí, es la realidad. Miren, yo no sé si pueda decir en este programa o deba, pero bueno, voy a decir lo que se comenta. Adelante. Por ejemplo, en el caso de la mina de Cerro de San Pedro, que los ecologistas de San Luis Potosí a nivel nacional han estado defendiendo, no les han hecho caso, porque se comenta por ahí que esta concesión minera que vino a destruir a este cerro, que está no tan retirado de esta otra zona huichol, en cerca de Real de 14, de Viluca. Sí. Esto es algo que verdaderamente pues se dice que tiene un origen en que las concesiones está involucrado el ex gobernador de San Luis, Marcelo Los Santos, y también el expresidente Vicente Fox. Si es cierto o no, pues no lo sé, pero por eso las han defendido tanto, que mantengan su actividad a pesar de toda la protesta de las comunidades, de las ciudades, de los pobladores y de muchas organizaciones, ONGs y ecologistas de San Luis y del país. Entonces, pues son las cosas que suceden, son las deformaciones y los vicios que se generan. Si es cierto o no, bueno, pues que se haga una investigación y se compruebe, claro. Pero creo que claro. Es lo que provoca ese tipo de conflictos innecesariamente en cuando la minería, como muchas otras actividades, debería ser una actividad que genere oportunidades, empleos, recursos, una derrama de recursos económicos y sobre todo un mayor bienestar para las comunidades, para la población, para los trabajadores y sus hijos. Perfecto. No, pues, excelente el punto de vista. Estamos aquí muy agradecidos por la llamada y qué bueno que hablaste. Gracias por los comentarios. Muy bien, pues. Yo les agradezco, quise saludarlos, felicitarte por tu programa, Juan Carlos, y bueno, pues lo sigo, y me da mucho gusto y lo felicito, y Luis, igualmente, por todos tus trabajos, tu investigación. Gracias. Y todas tus ideas y aportaciones. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y mucho éxito en este programa y en las actividades que estén desarrollando. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Napoleón, buenas tardes. Seguimos comentando. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Y bueno, también hablando del petróleo, digo, la novedad es que estamos comprando petróleo. O sea, no nada más compramos gasolina, sino que compramos petróleo por la ineficiencia de la empresa nacional. Pero entonces la gente dice y agarra, es que el gobierno y el gasolinazo. Pues no es culpa del gobierno, estimado público. O sea, tampoco le podemos echar toda. O sea, estamos en un mercado de futuros petroleros, ¿sí? Y el gobierno, de hecho, está retirando lentamente el subsidio. Pero si no tuviera subsidio, eso estaría mucho más caro. Sí, es terrible. Entonces, creo que también, en ese sentido, no es toda la culpa del Estado, pero sí es cierto que también las políticas de extracción de recursos pues se tendrán que revisar, dado no nada más lo que dice Napoleón, sino que realmente el petróleo, que es todavía más importante que los otros minerales, ¿sí?, en cuanto a la entrada de divisas, pues tendríamos que ver qué está pasando, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo, Juan Carlos, que estamos en una encrucijada muy difícil, política, pero también económica y social. Ahora que mencionas esto de la cuestión energética, ¿no? Hablábamos de minería hace un momento con Napoleón Gómez Urrutia. Tú tocas el tema del petróleo. Acabo de concluir la semana pasada un diplomado en políticas públicas, justamente en la Escuela de Graduados de Administración Pública, la EGAP, del TEC de Monterrey. Y entre otras cosas, Juan Carlos, analizamos, bueno, políticas públicas de todo, de lo social, de lo educativo. Y en materia energética, el maestro que nos dio ese módulo nos decía que cómo es posible que llevemos, en un país tan rico como México, en todo tipo de recursos, pero no solamente minerales y petróleo. Tenemos 11.000 kilómetros de litoral, por ejemplo. Tenemos zonas de sierra, de alta montaña, de sierra, dos sierras madres que atraviesan la geografía nacional de norte a sur. Solamente en La Ventosa, Oaxaca, se ha implementado un parque eólico. Cuando las hoy, turbinas. De las turbinas, vamos. Si tú vas hoy aquí a Texas, cursas y vuelas entre Brownsville y Houston y vas por la costa, vas a ver un sinnúmero ya de estas turbinas que tú le llamas, o abanicos, no sé, tiene un nombre técnico, se me va. Si vas a España hoy, por toda la región de La Mancha, o Portugal, donde me digas, hay una, por parte del mundo industrial occidental, o occidental industrializado, hay una vuelta hacia las energías alternativas, en porcentajes todavía no competitivos, quizás, pero ahí van, y nosotros no tenemos nada. En un país cuya geografía está bajo el inclemente sol del norte de México 8 meses del año, o más, no tenemos tampoco, creo que se está diseñando algo para Durango ahora. Hay, no sé si la UNAM o alguien estaba por ahí con un proyecto interesante de hacer estos parques de los espejos para producir energía eléctrica a partir de la luz solar. Pero en fin, vamos años luz atrás de muchos países que están apostando ya por energías limpias. Nosotros seguimos concentrados en petróleo y, por si fuera poco, fincados en una industria que se llama Pemex, que está fincada en una ideología nacionalista que responde a postulados de los años 40. De nacionalismo revolucionario. De Cárdenas, que estuvo bien en su momento que dio. pero que hoy ya es inoperante. ¿Por qué no abrir? Inclusive ahora en las campañas, ¿alguien iba a tocar ese tema? No sé si Peña Nieto lo ya iba a tocar. Ya, lo tocó en Davos, ya les prometió el petróleo a las corporaciones. Pero eso no es oficial. Aquí no lo dice porque lo linchan, ¿no? Pero mira, yo voy a proponer, me quedan unos minutos. Primero que nada, yo propongo que se busque la paz, que se termine la guerra. Y que si hablan de valores y todo, que la paz sea la virtud principal, que se detenga, para que sobre eso montes la seguridad y montes la confianza que necesitaremos para armar este país otra vez. Número dos, hacer oficial el país multicultural. O sea, no nada más que somos diferentes, sino que se respeten y que por lo menos haya políticas públicas que equilibren a las diferentes etnias. El mestizaje no jaló. Número tres, buscar un sistema económico más justo. Porque la corporatización del PRI y el PAN, que ya son lo mismo, no va a funcionar para este país. El espacio público va a desaparecer. Acuérdense de Walmart, no nada más el de Gómez Morín, el de Mederos, le quitaron las propiedades a la universidad de la noche a la mañana. ¿A la UN? A la UN. Y número tres sería el Estado, estimado público. Pesa casi una tercera parte del Producto Interno Bruto. En un sistema neoliberal no nada más es paradójico, sino que es ridículo, porque realmente no es capitalismo el que tienes. Es un patriarcado paternalista, ¿sí? Social, que por ahí tiene pocas políticas sociales que ahora las están quitando por la austeridad que platicábamos para hacernos supuestamente más eficientes. Pero ya te lo dijo Paul Krugman, que vino aquí al TEC. No necesitas nada más que hacerte más competitivo, ¿sí? Y educar a la gente. Esa sería la cuarta propuesta. O sea, no te tienes que reformar todo. Yo sí digo que se tiene que hacer el Estado más pequeño. Porque no puede ser que pese 30% del PIB. O sea, obviamente, ¿qué vas a hacer con tanta burocracia, verdad? Pero esas son mis propuestas. La paz, un país multicultural, una economía un poco más justa, ¿sí? Y obviamente una educación. Pues para hablar de que vamos a tener algo diferente. Ya que no nada más es el PAN y el PRI, sino que es el sistema que hemos venido siguiendo, ya es difunto. O sea, esta guerra contra las drogas es uno de los tentáculos de la corporización del mundo, de la privatización de la guerra, ¿sí? Que ha hecho del negocio la base de la existencia de Occidente, improductivo, ante un Asia, un Oriente, que también se está armando y que no se va a ver muy pacífica la cosa en cuanto a las relaciones internacionales y la geopolítica. Eso que no estoy incluyendo que hay un conflicto de grandes proporciones en Medio Oriente. Si todo se mantiene igual. Eso es lo que yo específicamente propondría para transitar a otra cosa. Cierro con panorama optimista, ¿verdad? Porque dos de los temas que mencionas, al menos dos, me queda muy claro que son casi irreversibles. El estado de bienestar que generó el sistema postrevolucionario, la postrevolución se desmanteló con las políticas neoliberales y no se ve. Punto. Y el otro, la cuestión de la educación en este país, bueno, yo no sé si viste de panzazo, no. Y no necesitas verla para saber que estamos tremendamente mal en ese tema. Y hay un poder fáctico ahí, que es el de Sindicato de Trabajadores de la Educación, que está atrofiando, y lo lleva haciendo hace dos o tres décadas, terriblemente a ese pilar del desarrollo económico y social de una nación, que es la educación pública. Entonces, mientras esos dos renglones no se haga algo para corregir rumbos, creo que el escenario futuro inmediato no va a ser muy halagador. Con eso cierro. Sí, porque dice Chris Hedges que Estados Unidos va en picada terrible y estamos finalmente... ellas la guerra la mandaron para acá porque la ley antidrogas es de ellos. Aquí no tendríamos tanto problema con eso. Y cuando rebotó allá, pues aquí se nos vino a hacer el problema. Entonces, moralizamos un problema que ya nos puso de rodillas como sociedad. Y si no tomamos decisiones de autonomía, o sea, decisiones propias como país, nos seguimos entregando las políticas estratégicas hemisféricas de Estados Unidos. Eso de Plan Colombia, Plan Mérida, pues nos están privatizando cada vez más el espacio público. ¿Hacia dónde vamos a llegar o qué? Pues con eso terminamos, Luis Madaria. Gracias, Juan Carlos. Agradezco tu participación. Estimado público, hay que abrir los ojos. Más allá de la propaganda, hay una realidad social que hay que tratar de ver, pues, para participar en la construcción de algo nuevo. ¿Sí? Yo les agradezco por haber estado escuchando y les recuerdo que este programa estará disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.mx, Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Escuchas Radio UDEM.